40 compasses. Sure don't know what they cost. Well, I wanna be your lover, baby. I don't wanna be your boss. I can't help it, nerd, if this dream gets lost. Muy buenas tardes, estamos aquí en La Mosca en la Radio, aunque ustedes no lo crean, estamos en vivo después de cerca de 2 meses de ausencia, no precisamente forzada, pero sí, pues por mil motivos no se podía hacer el programa, a veces por mi culpa, a veces por cuestiones técnicas, en fin, a veces por enfermedad. El caso es que después de casi 2 meses estamos aquí en el programa número 54 de La Mosca en la Radio. Y como ustedes escucharon, iniciamos con 2 temas de Bob Dylan, 2 temas de onda raíz bluesera. Y el programa de hoy se llama precisamente El Blues de Bob Dylan. Vamos a tocar una 20 de temas de Dylan de diferentes épocas en las que tienen como denominador común el hecho de estar basadas en el blues. Como ustedes saben, Bob Dylan, mucha de la música de Dylan, de hecho él empezó como un músico de canciones folk, él es un músico de raíces en cuanto a que tomó todas las raíces del folclore norteamericano, y esto incluye por supuesto el blues, que es el folk negro realmente. Entonces, tanto el folk como el blues fueron muy importantes en la formación de Dylan, y hoy él es más conocido por su parte folk. Entonces quise escoger una 20 de temas, como les dije, en los cuales la cuestión sea tener como base el blues. De las 2 canciones con las que empezamos, la primera fue Subterranean Homesick Blues, es todo un clásico de Dylan. Esta pieza que viene, la grabó en el 65 en su disco Bring It All Back Home, y tiene como particularidad que es la primera canción que se puede decir, o una de las primeras canciones que se filmó como lo que ahora se conoce como videoclip. No existía ese concepto en aquella época, y él filmó a lo mejor lo han visto por ahí o búsquenlo en YouTube. La canción se llama Subterranean Homesick Blues, el blues de la enfermedad subterránea, o de la enfermedad casera subterránea, una cosa así. Y resulta que este video, conforme va la canción, él va presentando diferentes cartas, va sacando un montón de cartoncitos con cada parte de la letra, que tiene una serie de cartulinas más bien en la mano, y las va sacando, y es muy curioso, en blanco y negro. Entonces esta canción tiene esa gran particularidad, además de ser un clásico blues en cuanto a su estructura armónica sobre todo. Y la segunda pieza que escuchamos fue otro clásico, It Takes a Train to Cry, cuesta mucho reír, cuesta mucho llorar. Esto viene en un álbum que se llama Highway 61 Revisited, un álbum que ya él grabó en el... No es cierto, esa canción iba a salir originalmente en el Highway 61 Revisited, y no apareció hasta el Bob Dylan Greatest Hits 2, el segundo álbum de grandes éxitos de Dylan. Ahí fue cuando apareció esta canción, It Takes a Train to Cry. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Hay un cover muy bueno de Leon Russell, por cierto, también grabado en los años 60. Y pues como ustedes vieron, ambas piezas son totalmente blueseras. Blueses rápidos, pero blues al fin y al cabo. Y las 2 que siguen, pues obviamente vamos a seguir con esa línea todo el programa. La primera se llama New Pony, el nuevo pony. Este tema, que dicen que es como una invocación al diablo, la canción, apareció en el álbum Street Legal de 1978. Es una canción muy un poco extraña, pero más extraño aún, incluso más enfermizo, es el cover que le hizo The Dead Weather el año pasado, con la voz de Alison Mosshart. A mí en lo particular me gusta más la versión de Dead Weather que la original de Dylan, pero vamos a escuchar la versión del buen Bob. Y enseguida vamos a escuchar Leopard Skin Peel Box Hat, que viene siendo algo así como sombrero de piel de leopardo, un tema también muy, muy de blues, composición de Dylan, obviamente, que esa estuvo grabada en el 66 en el álbum Blonde on Blonde, quizás el disco más la obra cumbre que muchos dicen de Bob Dylan, el primer álbum doble de la historia, dicen algunos, aunque otros piensan que fue el Freak Out de Frank Zappa. Ambos álbumes aparecieron, álbumes doble, los dos aparecieron en el 66 con meses de anterioridad uno del otro. Yo no tengo el dato exacto de en qué me salió cada uno, pero bueno, uno de los dos primeros álbumes dobles de la historia fue Blonde on Blonde, y ahí viene Leopard Skin Peel Box Hat, una canción muy buena de Dylan, donde se burla un poco de una mujer que le importa más verse bien vestida y estar a la moda, y la acusa de ser superficial por eso. Entonces son dos canciones muy interesantes, New Pony del 78 y Leopard Skin Peel Box Hat, ambas de Bob Dylan, esta, como les dije, en 66, y ambas muy blueseras. A ver qué les parece. Shaking at the How much longer? She brought her shoebox, hey. Yes, I see you got your brand new leopard skin pillbox, hey. Well, you must tell me, baby, how your head feels under something like that, under your brand new leopard skin pillbox, hey. Well, you look so pretty in it, honey, can I jump on it sometime? Hat, los trabalenguas que luego pone Dylan en algunos de sus títulos, para no hablar de los trabalenguas que a veces son sus letras. Ese es el programa de La Mosca número 54. Estamos en vivo justamente hoy, que es día 19 de julio, esto ya está perdido del día, 19 de julio de 2011, o sea que después de casi dos meses regresa La Mosca en la radio, y esperemos que ya no nos ausentemos, al menos no tanto. Estamos haciendo este programa dedicado a la música de Bob Dylan, que tiene base bluesera. Entonces estamos escuchando canciones que compuso él con esta raíz, una de sus dos raíces principales. La primera, como sabemos, es el folk. Bueno, de hecho tiene tres raíces. Una es el folk, otra es el country, otra es el blues. Y esas canciones que estamos escuchando hoy son temas de base completamente bluesera negra, que es algo que marcó muchísimo la carrera de Dylan. Vamos con dos canciones más entonces. Down in the Flood es una canción grabada en 1967. Bueno, la grabó en 67 y salió hasta el 71 en el Bob Dylan Greatest Hits 2, en el Grandes Éxitos de Dylan 2. Down in the Flood es una gran canción que grabó acompañado por el grupo The Band. Originalmente también hay una versión en el disco que grabó con The Band que se llama The Basement Tapes, un álbum doble muy muy bueno. con canciones, muchas de ellas hasta ese momento inéditas. Y la otra canción que vamos a escuchar se llama Meet Me in the Morning, Encuéntrame en la Mañana, que es una canción que apareció en el álbum Blood, uno de los grandes discos de Bob Dylan, que mucha gente no lo conoce, por cierto, pero los, bueno, los dylanófilos sí lo conocen. Blood on the Tracks, o sea, sangre en los tracks, o sangre en las venas, puede ser también. Es un gran, gran, gran disco del año 75, ya tiene su tiempo. Tiene 26 años de grabado. Y Meet Me in the Morning es un blusecito precioso que por cierto, en el 2007 tocó, es memorable, una versión que hizo Jack White de los White Stripes, cantando Meet Me in the Morning. Y pues vamos a escucharla simplemente. Esto es Bob Dylan en tono, en clave de blues, digamos, con Down on, in the Flute y Meet Me in the Morning. Eso es La Mosca en la Radio. And with a Christ's bayonet, all you siphoned off. Crash on the levee, mama, water's gonna overflow. Swamp's gonna rise and no boat's gonna roll. You can train on down to Williams Point, you can bust your feet, you can rock this joint, but oh, mama, you're gonna miss your best friend now. You're gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't you try and move me, mama, you just gonna lose. There's been a crash on the levee and mama, you've been refused. Well, it's king for king and it's queen for queen. It's gonna be the meanest flood that anybody's ever seen. Oh, mama, you're gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. When the high tide's rising, mama, don't you let me down. Pack up your suitcase, mama, don't you make a sound. Well, it's sugar for sugar and it's salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your fault. Oh, mama, ain't you gonna miss your best friend now. You're gonna have to find yourself another best friend somehow. Thank you. momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de tu radio online.net. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Do your actions mention your heart's intentions? We'll find out. Pues ya estamos de regreso en La Mosca en la Radio. Acabamos de escuchar Down in the Flood y Meet Me in the Morning, dos temas blueseros de Bob Dylan. Me gustaría saludar a algunas personas que sé que están escuchando el programa. A Naib Celeb, que está desde Tlaxcala. A Laura Vázquez, gran amiga de gran pianista, gran compositora, gran música desde Argentina. Laura Vázquez, te mando un beso, Laurita. Y integrante de Monocordio cuando está en México, por cierto. También fue tecladista de Fito Páez, en fin. La conocí hace mucho que la entrevisté para La Mosca y bueno, nos hicimos buenos amigos y ya tuvo que regresar a Buenos Aires, creo que en Buenos Aires, Laura. También a Natalia Cano, saludo a Victoria Lawford, todas de aquí del DF. A Vika Franco, también del DF, Liz Uscanga, a Cassandra Cárdenas, que está en Villahermosa, Tabasco. Y si alguna me está faltando, por favor, dígame. Falto yo para saludar. Pero qué bueno que tengamos tanto público femenino, eso me parece muy bien. Y vamos a seguir. A ver, me acaba de llegar un mensaje de Laura. Por cierto, estamos en Facebook. Si quieren ustedes dejar mensajes, tanto en vivo como en Facebook. ¿Está? Ah, bueno, gracias, un beso grande, me dice Laura, otro para ti, Laurita. Y la maravilla del internet, ¿no? Que nos pueden escuchar hasta Buenos Aires, allá donde está la Copa América, donde ya no está ni México ni Argentina, por cierto. Vamos a seguir con el programa. Como fondo estamos escuchando, por cierto, mientras yo estoy hablando, escuché una musiquita. Es un grupo que se llama Timber Chimber, es un grupo de Canadá, buenísimo, los recomiendo. Ellos hacen lo que yo he llamado blues gótico, porque aunque no es blues exactamente, más bien tiene una base ahí medio folk, pero también medio, es una música que es como un soundtrack para una película, no sé, así medio tenebrosona. Y le recomiendo mucho, esto es Timber Chimber, lo que están escuchando. Alguna vez yo creo que le voy a dedicar un programa a este grupo, porque vale mucho la pena conocer su propuesta. Y pues vamos a seguir con el bueno de Bob Dylan, el Robert Zimmerman, con otros dos temas blueseros, de su vastísima obra My Wife's Hometown. Este tema que viene siendo el pueblo donde viene mi esposa, una cosa así. Es una canción bastante pues habla de una mujer así medio malévola que le ha traído muchas desgracias al personaje que canta la canción. Es un blues muy, la estructura ustedes la van a escuchar, es un blues muy en la onda de Willie Dixon, muy en la onda de I Just Wanna Make Love to You, esa canción, el tan tan tan tan que cantaba Muddy Waters. Es un poco en ese tono esta canción, My Wife's Hometown. Y después vamos a escuchar Jolene. Es, no sé si es exactamente un blues, pero es más bien un rhythm and blues en lo que era el rhythm and blues antes, ¿no? La porquería que nos quieren hacer pasar hoy como rhythm and blues. O hasta casi un rock and roll puede ser esta canción, es Jolene. Jolene, Jolene, baby, I'm the king and you're the queen, dice la letra. Si me estrechas, si me abrazas con tus, o si me abrazas, las cosas ya no se ven tan oscuras, dice la letra de Jolene. Una canción alegre, muy buena. Del buen Bob Dylan. My Wife's Hometown, entonces, y Jolene. Esto es Bob Dylan en La Mosca en la Radio. Bad luck at five. doggone thing. I just came here to hear the dropping cymbal ring. There ain't no way you can put me down. I just wanna say that hell's my wife's hometown. Well, there's reasons for that and reasons for this. I can't think of any just now, but I know they exist. I'm sitting in the sun till my skin turns brown. I just wanna say that hell's my wife's hometown. forget. I'm moving along. People think they know, but they're all wrong. You're something nice. I'm gonna bat my dice. I can't say I haven't paid the price. To leave, to leave. Baby, I am the king, and you is the queen. Well, I found out the hard way. Somebody with his back to a hill. Those big brown eyes, they set off a spark. When you hold me in your arms, things don't look so dark. To me, to me. Baby, I am the king, and you're the queen. Escuchando a Bob Dylan en su faceta bluesera, y escuchamos dos temas: My Wife's Hometown, del disco Together True Life del año 2009, y Jolene, otro gran tema del mismo disco, me parece que viene, no estoy seguro, pero esto es Dylan en su vertiente bluesera o blueserísima, esa tercera influencia que él tiene, además del folk y el country, o sea, de la música de raíces norteamericana. Esa raíz que, por cierto, en el rock nacional se ha perdido muchísimo, o se perdió más bien desde a fines de los años 80 con el famoso boom del rock mexicano, que parece que fue una especie de renegar de todo lo que es la raíz negra del rock. Y bueno, aquello se convirtió en una ensalada que hoy nos da productos como Enjambre y grupillos de ese tipo, que bueno. En fin, así estamos, por eso estamos como estamos. Pero Bob Dylan tiene esa raíz que de la cual nunca renunció. De hecho, sus más recientes álbumes, los últimos 3 o 4, son homenajes a sus raíces. Hablando de Dylan, por cierto, hay una noticia que hoy publiqué, de hecho, en el sitio de La Mosca en la Red. Alguien que fue su amigo, como George Harrison, que murió este año, se cumplen 10 años en noviembre de su muerte ya, el ex Beatle. Martin Scorsese acaba de filmar un documental que va a pasar por HBO en dos partes, en, me parece que octubre o noviembre, y es un homenaje, es un documental sobre la vida de Harrison, con una serie de entrevistas. Entrevistó a muchos de sus amigos, a su esposa Olivia, a Eric Clapton, a Ringo Starr, a Paul McCartney, a George Martin, a Phil Spector, en fin. Y parece que es una gran película, parece que es muy, muy sentida, muy, muy, muy, muy honda en cuanto al sentimiento y en cuanto a que entra muy de lleno en el espíritu, este espíritu místico que tenía George Harrison. Entonces, bueno, les pongo en sobreaviso. Si quieren leer la nota completa, en La Mosca en la Red está, y ahí viene todo. Y aparte va a salir un libro que se va a llamar George Harrison, se me fue ahorita en este momento, ahorita les digo cómo se llame, pero es un libro de fotografías y diferente memorabilia que va a estar a la par de la película. Otras personas que quiero saludar: está Ingrid Boyan, de las hermanas Boyan, grandísimas cantantes, bueno, son pequeñitas porque son chiquitas, pero grandes voces, y un saludo para Ingrid, que nos está escuchando. También a Suicida Averitt, que nos está oyendo, al Pelón, creo que es el único hombre que está conectado oyéndonos, al menos de los que yo veo. Y aunque también en vivo estoy viendo a Calzado Industrial, se llama Calzado Industrial 100 metros, se llama nuestro oyente. Entonces le mando un saludo a Calzado Industrial 100 metros, curioso nombre, por cierto. Y pues vamos a seguir con, a ver, Ingrid nos dice que estábamos platicando, Ingrid y yo, de que me decía que si Marianne Faithfull había sido novia de Bob Dylan, andado con él. Hasta bueno, yo sé, no, Marianne Faithfull sí anduvo mucho con Mick Jagger y con Keith Richards, pero hasta donde sé, no anduvo con Dylan, pero no sería difícil que hubiera andado con él, porque Marianne tuvo su época de groupie, y bueno, yo creo que digo mucho, lo disculpo. Vamos a escuchar más música entonces, en vez de hablar de Marianne Faithfull. Lo que sigue se llama Gotta Serve Somebody, tienes que servir a alguien. Esta canción es muy extraño porque Bob Dylan tuvo una etapa por allá de 1979, fines de los 70, donde se convirtió al catolicismo y grabó dos discos, dos álbumes. Uno de ellos es el Slow Train Coming, el tren lento que se acerca, podría ser el título. Y Gotta Serve Somebody es una gran canción, musicalmente tiene mucha raíz de gospel y obviamente de blues también, pero el mensaje es totalmente de la religión católica. Él no tenía religión, bueno, él es de origen judío, se convirtió al catolicismo, después mandó a volar al catolicismo y volvió a la cuestión del judaísmo y grabó el disco Infidels. Eso fue historia posterior. Pero Gotta Serve Somebody es un tema católico, digamos, de este álbum Slow Train Coming. Y enseguida, antes de ir al corte de la mitad del programa, vamos a escuchar el tema The Groom Still Waiting in the Altar. The Groom's Still Waiting at the Altar. Nombres larguísimos las canciones de Dylan. Esto viene en el disco Shot of Love de 1981 y es también una especie de gospel. Entonces vamos a oír dos gospels de Bob Dylan, Gotta Serve Somebody y The Groom's Still Waiting at the Altar. Esto es La Mosca en la Radio, nuestro programa número 54. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage, money drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. It may be a state trooper, it may be a young Turk, may be the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Maybe you're a construction worker working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks,

temperature. I see people who're supposed to know better standing around like furniture. There's a wall between you. What you want, you got to leave it. Tonight you got the power to take it. Tomorrow you won't have the power to keep it. West of Georgia, East of America, January. She could be respectably married or running a whole house in Buenos Aires. West of the Jordan, east of the Rock of Gibraltar. I see the turn of the page, heading rising on a ridge. See the groom still waiting at the altar. En un momento resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. ¿Mi nombre? Aldo Aguilera. ¿Mi profesión? Comunicólogo. No lo tengo prendido. Estaba prendido, ay, ¿ves? Te estoy, ay, diciendo. ¿Mi hobby? Llegar sanamente. Hay que dejar en claro que lo único que la gente conoce de ella son sus chichis. Pues es que hay de programas a programas. Y este es uno de los mejores que pueden ver en la televisión. En Escena. Todos los martes de 4 a 5 y media de la tarde. ¿Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología? Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Con el fondo musical de Timber Timber, el grupo canadiense, regresamos al programa. En la segunda parte hemos tocado una decena de piezas, nos faltan otras 10 más o menos, para que sigamos conociendo esa vertiente bluesera del gran Bob Dylan, quien en sus 70 y tantos años sigue con su mal humor sempiterno, pero su grandísimo talento y esta raíz del blues que a veces no se habla mucho de ella, pero que la tiene muy, muy, muy marcada. Vamos a empezar la segunda parte con dos temas más, blueseros obviamente. El primero se llama Shake, Shake Mama. Por cierto, la canción anterior, The Groom Still Waiting at the Altar, dije que era como una especie de gospel y pues no, era más un rock and roll casi que un gospel. Shake Shake Mama aparece en el álbum Together True Life también, del año 2009, y es un blues clavadísimo, que habla de un tipo abandonado por una mujer, qué raro, ¿no? Una mala mujer, con quien sin embargo desea regresar. Típico tema de los blueses negros. Y eso se llama Shake Shake Mama. Y el segundo tema se llama It's All Good. Esa es una canción muy... se hizo conocida, es del mismo disco Together True Life del 2009. Y es una especie de letanía, It's All Good. Es una crítica muy fuerte, crítica política, a los políticos, a la situación internacional. Es muy irónica porque va enumerando una serie de... Por ejemplo, los grandes políticos dicen mentiras, las moscas, las cocinas de los restaurantes están llenas de moscas y no hay diferencia entre ambas cosas. pero todo está bien, pero todo está bien. La dice más adelante la letra. La viuda llora, el huérfano gime. Todo se ve miserable, pero todo está bien, todo está bien. Es un todo está bien totalmente irónico. Esta canción, It's All Good, una muy fuerte crítica social y política del buen Bob Dylan. Y ambos temas que vamos a escuchar, Shake Shake Mama, It's All, y el It's All Good, les digo, aparecen en el disco Together True Life, un gran disco, un gran álbum del año 2009, hace dos años salió. De hecho, es el último disco, o el más reciente, esperemos que haya otro u otros más adelante. Y este es Bob Dylan, el maestro blusero, en esta ocasión blusero, en La Mosca en la Radio. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. Come back here, we can have some real fun. While it's early in the evening and everything is still. While it's early in the evening and everything is still. One more time, I'm walking up on a big hill. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. You took all my money and you gave it to Italy. Judge Simpson walking around. Down by the river, Judge Simpson walking around. Nothing shocks me more than that old clown. Some of you women, you really know your stuff. Some of you women, you really know your stuff. But your clothes are all torn and your language is a little too rough. Shake, shake, mama, shake until the break of day. Shake, shake, mama, shake until the break of day. I'm right here, baby, I'm not that far away. Big politicians telling lies. difference. Don't see why it should, but it's alright, 'cause it's all good. It's all good. It's all good. Wives are leaving their husbands, they're beginning to roam. They leave the party and they never get home. I wouldn't change it, even if I could. You know what they say, man, it's all good. It's all good. All good. They tear you down. A teacup of water is enough to drown. You ought to know, if they could, they would. Whatever's going down, it's all good. All good. So it's all good. People on the land, some of them so sick they can hardly stand. Everybody would move away if they could. It's hard to believe, but it's all good. Yeah. Everywhere you look, there's my misery. Come along with me, babe, I wish you would. You know what I'm saying, it's all good. All good. I said it's all good. Something bad going down. Buildings are crumbling in the neighborhood. But there's nothing to worry about, 'cause it's all good. It's all good. I say it's all good. Blew it in your face. This time tomorrow, I'll be rolling in your place. I wouldn't change a thing, even if I could. You know what they say. They say it's all good. It's all good. Oh. Blues gótico, lo que escuchamos con Timber Timber, suena así, ¿no? Como bluesero y al mismo tiempo oscuro, como para una película de David Lynch. Pero bueno, es lo que estamos escuchando realmente en el programa. Eso es la música de fondo. Lo que estamos escuchando como temas principales es la vertiente bluesera de Bob Dylan, que como les decía, pues desde los 60 que él empezó, que llegó a Nueva York, desde su natal Minnesota para Duluth, Minnesota, donde él nació, y que empezó con su guitarrita a tocar folk ahí en Greenwich Village en Nueva York. Sin embargo, tuvo contacto con mucha gente de blues, por ejemplo con John Lee Hooker, que también se cumplen 10 años de su muerte este mes, por cierto, del gran John Lee Hooker. Estaría bien hacer un programa de John Lee Hooker, igual la próxima semana lo hacemos. Cumple 10 años de muerto, y también en el 2001, igual que George Harrison. Y bueno, Dylan le abrió alguna vez a John Lee Hooker allá en Nueva York, entonces siempre se metió mucho en la cuestión del rock, del blues, y profundizó y conoce realmente el tema, y eso se refleja muchísimo en su música, como hemos escuchado hasta ahorita. El tema que sigue, en nuestra canción número 13, por cierto, se llama If Dogs Run Free, si los perros corren libremente o libres. Es un tema que tiene blues, pero también, si ustedes van a ver la estructura de la canción, incluso el coro, casi, más bien la voz en contrapunto que hace una mujer, una cantante negra. Y esta canción viene en el álbum New Morning, y para yo más bien lo considero casi un jazz, por el piano, la guitarra punteada, la voz femenina que hace el contrapunto, y Dylan que canta suavemente y con mucha ironía. Es un tema, no diré que es un rap ni nada, pero sí es un tema casi platicado más que cantado por Dylan. Dice, si los perros corren libres, ¿por qué yo no? Dice, a través del pantano del tiempo, dice una parte de la letra. Y la otra canción se llama One More Weekend, un fin de semana más. Es un gran blues, también del álbum New Morning. Ambas canciones que vamos a escuchar son del New Morning, un disco también poco conocido de Dylan, del año 1970. Es un blues clásico en su estructura, es una canción de amor para una mujer con quien ha estado viviendo largo tiempo. Es como un homenaje a una, pues una especie, casi una esposa, no sé si sea una de sus esposas, pero sí es un tema dedicado a una mujer con la que Dylan vivió muchos años. Entonces, pues a ver qué les parece del álbum New Morning del 70, esos dos temas entresacados, If Dogs Run Free y One More Weekend. come free, and what must be, must be, and that is all. True love can make a blade of grass stand up straight and tall. In harmony with the cosmic sea, true love needs no company. It can cure the soul, it can make it whole. If dogs run free, slipping and sliding like a weasel on the run. I'm looking good to see you, yeah, and we can have some fun. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend, one more weekend of you. Come on down to my ship, honey, right on deck. We're flying over the ocean just like it's a speck. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend, one more weekend of you. We'll fly the night away, hang out the whole next day. Things will be okay. Children home, honey, why not go alone, just you and me. Coming and going like a rabbit in the wood. I'm happy just to see you, yeah, looking so good. One more weekend, one more weekend with you. Semana más. If Dogs Run Free, One More Weekend de Bob Dylan, en este programa dedicado al blues de Bob Dylan. Le mando un saludo también a mi amiga Mónica Mateos, que nos está escuchando, que me estaba contando aquí en el Facebook que le tocó un accidente que hubo ahí en el periférico, que se cayeron tres traves de esas que llaman ballenas del segundo piso del periférico y que todo ha sido un caos y que andaba ella por ahí, le tocó. Entonces, bueno, parece que ya salió de la bronca, pero bueno, no sabía yo de que había pasado ese accidente. Esperemos que no haya traído consecuencias en cuanto a vidas humanas. Y también un saludo a nuestro amigo Ángel Sixtos, que bueno, parte de aquí del importantísima de la estación, y quien también tuvo un problema hoy con un ojo. Entonces, pues que se mejore el buen Ángel y que tenga más Ángel. Y un saludo a Denise, que también se acaba de conectar, para que oiga la última parte del programa. y también un saludo a mi Chico García, que también nos está escuchando. Vamos a seguir entonces con las canciones de Dylan en este programa dedicado a su blues, a sus canciones de influencia bluesera. La canción que se llama algo tiene en común con It's All Good, en cuanto que también es una especie de letanía. Esta se llama Everything is Broken, Todo está roto, del álbum Oh Mercy, otro gran disco de Dylan y también de los menos conocidos. Este disco lo grabó Bob Dylan en el 89, producido por Daniel Lanois. José Agustín lo tiene como uno de sus discos favoritos de Dylan. Y la canción se llama Everything is Broken y también va diciendo que todo está... Un poco hablando de las ballenas estas que se cayeron hoy en el periférico. Everything is Broken cae irónicamente, pero perfecta para como fondo musical para este problema que hubo hoy en el periférico. Y el otro tema se llama Dirt Road Blues, el blues del camino sucio. Esto viene en el Time Out of Mind del año 97, el primer disco de Dylan de esta serie de álbumes que sacó dedicados a las raíces de su música, también producido por Daniel Lanois. Es un gran blues eléctrico, un poco en la vertiente de lo que se hizo en Chicago cuando llegaron Muddy Waters y todos ellos, aquellos músicos de blues rural cuando llegaron a principios de los 50 a Chicago y conectaron sus guitarras y se convirtieron a otro tipo, hicieron crecer el blues hacia un proceso más eléctrico, un proceso muy parecido al que tuvo el propio Dylan cuando, después de varios discos donde él tocaba solo con su guitarra acústica, de pronto tomó la guitarra eléctrica y muchos lo acusaron de traidor. Judas le gritaron alguna vez en la ciudad de Manchester en una gira por Inglaterra con The Band. Y pues vamos a escuchar esta canción, también este gran blues que es Dirt Road Blues. Y esto es Dylan con Everything is Broken y Dirt Road Blues en La Mosca en la Radio. Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds, shattered and I've been free. But I've been looking at my shadow, I've been watching the colors of the moon. Looking at my shadow, watching the colors of the moon. Rolling through the raining hail, looking for the sunny side of radio, a punto de iniciar, digamos, la recta final de la última media hora del programa de hoy, del llamado El Blues de Bob Dylan, hoy que es 19 de julio del año 2011, regresamos después de casi dos meses, o no sé cuánto, mes y medio de no estar en vivo, como se dice coloquialmente, y pues seguimos, mientras escucha en el fondo el gran grupo Timber Timber, un grupo que necesita, debería ser mucho más conocido, creo yo, es uno de mis descubrimientos de este año, Timber Timber, entre otras bandas. Sigue habiendo muy buenos discos en 2011, por cierto. Ya dedicaremos un programa a nuevos discos porque vale la pena que los conozcan. Y bueno, vamos ahora con otros dos temas del gran Bob Dylan. Esos dos temas están dedicados a dos blueseros legendarios. El primero se llama High Water for Charlie Patton, obviamente dedicado al gran Charlie Patton. Autor de canciones como Death Letter y blueses así muy muy oscuros, es todo un personaje Charlie Patton de los años 30 o 40 más o menos, y otro bluesero de aquella época de los 30 o los años 40, Blind Willie McTell, que fue una gran influencia en Bob Dylan, era un músico rural y la canción se llama justamente así, Blind Willie McTell, o sea el ciego Willie McTell. Hasta donde me acuerdo, si era un músico invidente, tocaba con su guitarrita acústica toda vieja y parchada, y sin embargo componía grandes, grandes canciones. En el caso de High Water for Charlie Patton, viene en el disco Love and Theft del año 2001, es un blues acústico también, y es un homenaje al gran Charlie Patton. Y en el caso de la canción Blind Willie McTell, esta apareció en el 83, salió en la sesión, bueno, esto es una canción alterna de las sesiones de grabación del disco Infidels, que hace rato les mencioné este disco, que es cuando, después de que se volvió católico, después renunció después al catolicismo y regresó a la religión judía a la que él perteneció originalmente, y grabó Infidels, un gran disco por cierto. Y la canción Blind Willie McTell aparece en un disco que se llama The Bootleg Series Volumes 1-3, o sea, la serie bootleg es pirata, o aunque no son grabaciones piratas realmente, pero así le llamó él, The Bootleg Series, en los volúmenes 1 y 3, Rare and Unreleased, raras, canciones raras e inéditas, grabadas entre el 61 y el 91. Y está basada su melodía en un tema de un blues clásico que se llama St. James Infirmary, algo así como el sanatorio de St. James, un blues clásico, clásico. Y esta canción simplemente es Dylan en el piano y acompañado por Mark Knopfler, el guitarrista de los Dire Straits. Entonces es un tema bastante, bastante interesante, Blind Willie McTell. Pues vamos a escucharlos entonces, Hide Water for Charlie Patton y Blind Willie McTell, dos homenajes de Dylan a dos enormes bluesmen. Your heart's intentions. I'm on a rising night and day. All the gold and silver being stolen away. Picked your turner, looking east and west from the dark room of his mind. He made your Kansas City, 12th Street and Vine, nothing standing there. I want her everywhere. I want her rising, the shacks are sliding down. Folks lose their possessions, their folks are leaving town. First the Mason shook it, broke it, then she hung it on the wall. Say you're dancing with whom they tell you to, or you don't dance at all. It's tough out there. I want her everywhere. I got a craving love for blazing speed, got a hopped up Mustang Ford. Jump into the wagon, love, throw your panties overboard. I can write you poems, make a strong man lose his mind. I'm no pig without a wig, I hope you treat me kind. Things are breaking up out there. I want to hurt the world. Six inches above my head. Coffins dropping in the street like balloons made out of lead. What I poured into Vicksburg, don't know what I'm gonna do. Don't reach out for me, she say. Can't you see I'm drowning too? It's rough out there. The Italian and the Jew. You can't open up your mind, boys, to every conceivable point of view. They got Charles Darwin trapped out there on Highway 5. Judge says to the high sheriff, I want him dead or alive. Either one, I don't care. I want her everywhere. She's a pretty bird, she wobbles as she flies. I'm preaching the word of God, I'm putting out your eyes. I asked Fat Nancy for something to eat, she said take it off the shelf. As great as you are, man, you'll never be greater than yourself. I told her I didn't really care. In the morning I believe I'll dust my broom. Keeping away from the women I'm giving them lots of room. Thunder rolling over Clarksdale, everything looking blue. I just can't be happy, love, unless you're happy too. It's bad out there. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem,

ya para la parte final del programa. Esto ha sido un placer escuchar tanta música de Dylan, y sobre todo tanta música con esta raíz negra que, bueno, en lo personal me gusta mucho, y creo que mucha gente no conoce o no capta tanto, porque a Dylan siempre se le cataloga como un músico folk, entonces, sobre todo en sus principios. Entonces esta parte blues es muy importante, como lo he dicho ya varias veces. Y bueno, vamos a cerrar con dos temas. Un saludo, bueno, vuelvo a saludar a Denise, porque hace rato no estaba conectada, ella me reclamó que la vuelva a saludar, entonces bueno, la vuelvo a saludar y ahí al rato platicamos. Y también quería saludar a, bueno, aunque no vienen los nombres, a la gente que está conectada en Mivo, que son bastantes, pues Mivo, Guest, 90 y tantos, etcétera, etcétera, pues a todos los manos saludar. Lo mismo, bueno, ya habíamos saludado a Calzado Industrial 100 metros, también está conectado Dede Mansur o Didi Mansur, no sé cómo se diga. Un saludo a Victoria Lowles, que también está conectada por Face y también por el Mivo, y a todos los demás que están en Mivo que no están sus nombres. Muchas gracias por escuchar el programa, y a la gente que estuvo conectada todo el tiempo desde el principio, las vuelvo a saludar. Fueron muchas personas, entonces me da mucho gusto. Entonces no vamos a repetir todos los nombres porque no sería largo, pero muchas gracias. Ya espero que el próximo martes volvamos a estar tranquilamente aquí, ya sin tantas ausencias, y ya irnos a otra vez, digamos que es como me decía Lorna, la siguiente temporada, ¿no? Que estamos iniciando la nueva temporada de La Mosca en la Radio, aunque es el programa número 54. Que si hubiéramos hecho todas las semanas desde que empezó, yo creo que ya iríamos en el 100 y tantos, pero bueno. Vamos a terminar el programa entonces con dos temas de Dylan. Uno es una canción muy bonita que se llama Christmas Blues, el blues de la Navidad. Muchos lo criticaron, de hecho, de que haya grabado esta canción, porque es de un disco de temas navideños que grabó en el 2009, muy curioso, pero la canción es muy muy buena, la letra es buenísima. A ver si la alcanzo a traducir una partecita. Dice, ustedes saben cómo me siento, ustedes saben cómo se siente cuando amas y pierdes. I guess, me imagino que tengo el blues de la Navidad. Cuando alguien te quiere, alguien te necesita. La Navidad es una alegría de alegrías, pero amigos, cuando estás solo, tú te das cuenta de que no hay cerca de ti pequeños niños y pequeñas niñas, y eso es el blues de la Navidad. O sea, es una canción muy triste en cuanto a su letra, pero es una canción muy bella, el Christmas Blues de Bob Dylan, muy poco conocida. Y vamos a cerrar el programa con uno de los grandes himnos de Dylan, Rainy Day Women, number 12 and 35. Esta canción clasiquísima, creo que viene en el Blonde on Blonde. Sí, viene el Blonde on Blonde. Esta canción, la canción con aquel coro famoso que dice Everybody must get stoned. Todo el mundo debería ponerse hasta la madre. Podría ser la traducción más decente. Ustedes saben que stoned es otra cosa. Y es una canción con metales y es muy fiestera, muy es una canción muy feliz. Entonces creo que es una buena forma de terminar el programa, sobre todo en contraste con el Christmas Blues. Entonces cerramos el programa y bueno, le doy las gracias a Lorna, que estuvo aquí en los controles como siempre, muy linda, y aquí platicando y todo entre canciones. Y a toda la gente que nos escuchó, yo los espero, mi nombre es Hugo García Michel, yo los espero dentro de exactos 8 días aquí en La Mosca en la Radio. Y pues cerramos el programa dedicado a la música de vertiente bluesera de Bob Dylan, al blues de Bob Dylan, como se llamó el programa, con Christmas Blues y Rainy Day Women, number 12 and 35. Esto es La Mosca en la Radio y nos volvemos a escuchar pronto. Chao. The jingle bells are jingling, the streets are white with snow, the happy crowds are mingling, but there's no one that I know. I'm sure that you'll forgive me if I don't enthuse.

special request. Hope you enjoy it. I try to find how my heart. Esto fue La Noche con la Rau. Te esperamos el próximo martes al zumbar las 6 de la tarde. Hasta entonces.